Pilcomayo caudaloso, te ruego mirando al cielo, te pido que nos perdones a los hijos de este suelo. Sustento de los nativos, aparte de tu nobleza, sos el premio concedido de la madre naturaleza. Soy el río cobrizo de mi Chaco salteño, soy desierto curtido por la sal de los siglos. Llevo el grito caliente por donde voy de mi Chaco. Soy del monte bravío, el de los quebrachales, soy la senda dolida, desangrada en rocío, y en el filo del hacha que al revolear voy muriendo. Chaco adentro grita toda mi voz, un bagual arisco en mi corazón, la chiguana de mi ayer, nunca dejes mi amor padecer. Lechiguana, que tu miel nunca me deje de amor padecer. Vaya esta zambita para todos mis hermanos que viven a orilla del río Pilcomayo. Que venga la segunda, mi almita querida. Soy espina de churqui, alas de guardamontes, sombra de algarrobales, cielo de mis paisanos, donde brotan las penas que al bagualear suelto al viento. Soy el hambre mataco, el de los chaguarales, soy el agua del río, tigre del Pilcomayo, voy buscando un remanso en mi atardecer con mi canto. Chaco adentro grita toda mi voz, un bagual arisco en mi corazón, de Chihuahua de mi ayer, nunca dejes mi amor padecer. Lechiguana, que tu miel nunca me dejes de amor padecer.